Espíritu Santo lo bautizó con agua que del cielo le trajo Dios, y fueron los padrinos del querubín, Señora Santana y Señor Joaquín, Señora Santana. El Hijo de María.